Y sí, me voy a comunicar con ella, porque, ¿sabes qué pasa? Ella me tira nada más que un nombre. Y yo tengo que empezar a wikipediar, porque lo único que recuerdo es que se trata de un pintor, y de pedo me acuerdo que era del Renacimiento. Entonces ella me le digo, ¿por qué no me decís cuál es el tema? Sí, me dice, te mando unas pinturas, así charlamos sobre él, es Tiziano. Y no me dice más nada. Y yo no sé si ella está ahí en el teléfono, si está en Essex, si está en Brighton, si está en Manchester o si está en la abadía de Westminster. Así que, no sé, María Cristina, amigone, ¿estás ahí? Acá estoy. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. No estoy en ninguno de esos lindos lugares que nombraste, pero bueno, acá estoy como Sí. digo, siempre al pie del cañón. Bueno, pero ¿tu casa dónde está? Mi casa está a 1 hora y 20 de Londres, a media hora de Cambridge, Sí. nordeste de Londres. ¿Y se llama ese lugar? Needham Market. Ah, ya me lo habías dicho, pero como no tengo Sí. memoria. ¿Vos quién eras? Como Claro. no tengo memoria. ¿Cómo Bueno. te llamabas vos? Claro. Porque aparte es vos quién eras, no quién sos. Es decir, que encima dejaste de existir en un Sí, momento. sí, sí, ¿Vos quién sí. eras? Sí. Es como ahora la gente usa tan mal el idioma, entonces si reservás, por ejemplo, no sé, un boleto o lo que sea, Sí. cuando llegás a retirarlo te dice, ¿cómo era su nombre? Entonces, no, ¿cómo que era? Todavía soy. Sí, sí, Bueno, me sí. hablaste de Tiziano, me contás de Sí. Tiziano y aparte me mandaste un montón de pinturas y la primera de ella es un tipito que mira, yo digo desde acá, a cámara. Sí. No había cámara, pero el tipito está mirando a cámara, tiene una barba muy cuidada y una mirada, ¿cómo te diría? Medio picarona, medio picarona. Sí. Sí, bueno, contá todo. Bueno, te cuento todo. Tiziano nació, a ver, para ubicarnos cerca de Venecia, Sí. en lo que era ya el Alto Renacimiento, alto porque ya estaba bien establecido, digamos, Ah. y se había convertido en una, se había, ¿cómo decir?, sofisticado, se había hecho institucionalizado como algo, como un movimiento de mentes Ah, claro. intelectuales. Sí. Porque uno siempre piensa en el Renacimiento que bueno que lo asocia con el arte, Claro. pero también el movimiento grande fue a nivel científico, siempre hablando de la época. Estamos hablando de fines del 1400. Ahora, ¿cómo se enteraban los otros de que existía este movimiento? No había tanta comunicación. ¿Cómo era que en el arte se influenciaban unos a otros a pesar de vivir en países diferentes? Sí. Bueno, a pesar de eso viajaban. A mí siempre me sorprende cuando leo, por ejemplo, que no sé, que Tiziano había viajado hasta Holanda, lo que es Holanda Ah, hoy, claro. o así iban viajando. Pero había mucha, suena muy burdo y muy, muy casi grotesco. Pero volvamos al hecho de que no había medios, no había radio, no había. Bueno, lo obvio, Sí, televisión y todo lo demás. sí. Entonces, inclusive la literatura, los libros eran carísimos. Ah, claro. Entonces, claro, mucha gente que los que podían o los que tenían un poquito de talento, había mucho en el dibujo y en el arte. Ahí está, ahí Y está. se iban creando, es como que la demanda iba creando Sí. la oferta de escuelas, de Ah, tallercitos sí. y la iglesia que siempre pedía y Sí. comisionaba pinturas para y altares y Ahí pinturas está. religiosas. Bueno, pero también sucede que poca gente leía en esa época. Digamos que Sí, muy poca, la sí. literatura o la pintura pertenecían a una élite. Sí, más la literatura aún que la pintura, Claro, sí. Porque en sí. la pintura había, por ejemplo, suponte chicos o los hijos de algún carpintero. Sí, Entonces tenían sí. los paneles de madera para ir, para jugar. Bueno, toma, pinta, Ah, dibuja claro, acá. sí. Sí, sí, Y sí. sí. Pero la literatura sí era muy muy era exclusiva. Tiziano mismo, por ejemplo, se dice que solo sabía leer y escribir. Ajá. Y hasta por ahí nomás. Ajá. Y no le interesaba tampoco nada, ninguna otra. El tipo estaba mucho la cosa intelectual y estaba para nada. Estaba preocupado más por la luz que por la lectura. Sí. Claro. Totalmente. Sí, incluso, sí. Fíjate que una de las de los rasgos característicos de Tiziano es que empieza a experimentar, a pintar directamente con el pincel, no a dibujar. Ajá, mira. Que es lo que habían lo que venían haciendo en Florencia, sí. los pintores, bueno, los renacentistas en Florencia. Claro. Y digo no solamente, pero particularmente en Florencia porque fue la cuna del Renacimiento y una etapa de florecimiento económico, sí, también con, sí, los Medici, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Mientras que Tiziano, nacido, no se sabe si alrededor de 1480, y hay siempre discrepancias entre más o menos 10 años más, sí, o menos. 1490, y hasta 1490. Hasta 1490, claro, por ahí. Claro, sí. Y bueno, entonces empieza a, no a despreciar, a ignorar esas reglas de composición, por más que la perspectiva había empezado en Florencia, y lo que él adopta es el óleo, la pintura al óleo, que sí venía de Europa del Norte, de lo que es Holanda hoy. Ah, claro, sí, sí. De Van Eyck, y empieza a pintar así sin mucho dibujo. Y en este retrato que estás viendo, fíjate la manga de este hombre, que está de perfil, sí, tres cuartos de, sí, perfil casi, sí, la manga que sobresale, cae sobre una especie de parapeto. Sí, es una balaustrada. Sí. Sí, y también es otra característica que él opone, por decir, a Florencia. Si pensás, por ejemplo, en la Mona Lisa, ajá, a pesar de que se trata de ella, sí, detrás de ella hay un paisaje. Sí. Siempre había en esa época un paisaje atrás, aunque no tuviera nada que ver. Claro. Mientras que él en Venecia hace lo suyo y lo único que usa son estos parapetos o esta balaustrada, sí, o a veces una pared. Sí, pero en el fondo la figura está sobre una especie de tapón color gris y no hay ningún, sí, objeto detrás de la figura. Exactamente, no hay nada detrás, no hay nada. Sí. Y eso es gran innovación o gran diferencia de para la época. Pero para después la moda, hay una, decir, pintura que no me parece de otro pintor. Hay dos mujeres, creo que están allí en una fuente con un bebé que está jugando, sí, con el agua. Atrás se ve ese paisaje con una iglesia lejana, el cielo, arboleda, y parece de otro tipo esa pintura. Sí. Es muy a los comienzos, cuando él estaba, después del hombre joven que vimos, sí, pero todavía un joven Tiziano, y estaba todavía estudiando con Giorgione, que hacía este tipo de pinturas. Ajá. Eran comisionadas más que nada para decorar Casoni, lo que nosotros llamamos una cómoda. Ajá, ah, claro. Claro. Y bueno, pero finalmente este tipo, el que comisionó esta pintura, era para adornar, para colgarla en su cuarto y, sí, regalársela a su mujer. Ah. Y está ella vestida de novia. Ah, mira. Sí. En la época, muy pocas novias se vestían de blanco, usaban otros colores. Sí. Pero en Venecia sí, y él hace esta majestuosidad de blanco sobre blanco prácticamente, con tantos pliegues y, sí, bueno. Y se llama el amor profano, sagrado y profano. Ahora, a ver, el profano en este caso, relativo a la pintura, vengo a ser yo. ¿Cuál es la manera de reconocer a Tiziano si veo el primer retrato sin fondo, con un fondo gris? Muy buen manejo de la luz que le da una tridimensión a la jeta del supuesto, no sé si es un caballero, no sé quién es, y después veo lo otro con un detalle maravilloso. Yo no podría distinguir Primero no podría distinguir la pintura del Renacimiento. Esto ya está. Si no me dicen de quién es, no lo sé. Pero eso es porque soy un animal. No, bueno, pero inclusive sabiendo que estas dos pinturas son de Tiziano, yo no adivinaría nunca que es el mismo pintor. En realidad, te diría, el que más sorprende es el retrato, más que esto, porque pintó muchísimas de este tipo. Sí. Y pintó a todo esto prolífico como él solo, para decirlo sí, de manera claro. muy simple. Sí. Y pintó todo tipo de alegorías, de escenas mitológicas, claro. escenas religiosas. Sí. Pintó a Carlos V un sinfín de veces. Toda la noble, retratos del duque de Ferrara, del duque de este, todos los que eran alguien sí. en la Italia de la época. Claro. Lo profano acá es, bueno, la chica desnuda, obviamente, sí. que representa a Venus, entonces es la mitad de mitología y la novia. Ahora hay muchísimas versiones sobre o interpretaciones. Bueno, se dice de que las dos mujeres no se miran, sí. porque si la que está desnuda, si Venus era un ser mitológico, una diosa mitológica, entonces hubiera sido invisible. Claro, claro. A nosotros sí, terrenales. Sí, pero sí. las interpretaciones podríamos estar 3 días y de última. Sí. No vienen al caso. No, porque me gusta digo porque, eso. Por la maestría sí. de los claro. detalles. Sí. Ay, no, estaba mirando otro que es, como vos decías recién, ¿no? Una alegoría donde se ve una nube en la que flotan unos ángeles y más arriba algo que sería, no sé si Dios, pero está medio despeinado el vago. Sí, está. Sí, bueno, esta sí por ahí merece que detenernos. Es la Anunciación, no. Sigo diciendo la Anunciación y está mal. La Asunción ahí de está, la Virgen. Ahí está. Y es un altar comisionado para la iglesia del Frari ajá. en Venecia, que sí. es una de las más grandes. Sí. Y este mural mide, creo que algo así como 6 metros de alto. Se lo ve, sí. Se lo ve, es monumental. Y lo que hace, entonces acá es donde tuvo que experimentar un poco con las formas, con la geometría y la perspectiva. Ah. Y fíjate que, pero no obstante, siempre con el uso del color. Entonces hay un triángulo, si mirás, está un poco de rojo, un poco de colorado en la vestimenta, en la túnica de Dios. Sí. La Virgen María de rojo, que también era sí, una sí, afronta, sí. y los dos santos más importantes abajo también ajá. de rojo. Si miras eso, forma un triángulo perfecto. Sí, sí, es como una pirámide de color rojo. Exactamente, es una pirámide de color rojo. Sí. Y el motivo por el cual tuvo que recurrir o se las fue ingeniando es porque este altar iba a estar colgado muy alto. Ah, claro, claro. Sí, y entonces sí. tenía que jugar también con las proporciones a medida que iba subiendo, qué digamos, las personas, las figuras eran uh-huh. más mayores para que al mirarlo desde abajo tuviera sentido, sí, digamos. Sí, sí. También y me, entonces está sí. así, los apóstoles abajo, sí. el coro o el grupo de ángeles recibiendo a María y Dios Padre. También me enviaste unos autorretratos, ¿puede ser, de él? Sí. Sí. Ya grande, ¿no? Un tipo grande, ya tipo grande, mayor. Sí, ya grande y también, fíjate, el fondo sigue siendo sí, sí, sí. sin detalle. Exacto. Es un casi marrón sobre marrón y cualquiera, y muy, se lo podría asociar con Rembrandt. Muy bien. Casi, hay casi un chiaroscuro. Sí, ahí me da el cuero. Ahí me da el cuero. Para asociarlo sí, con un Rembrandt. Muy viejo. Sí. De Tiziano, como no se sabe con precisión la fecha de nacimiento, pero se supone que murió o que vivió hasta los 90 o hasta 99. Ah, mira. Que para la época era... Rarísimo, rarísimo. Rarísimo. Sí. Y murió por la plaga que arrasó Venecia. Ah, claro. Sí. Sí, sí. sí. Bueno. Rarísimo. Bueno, a ver, ¿qué más? Déjame que vea acá. ¿Está la Venus sí. ahí recostada? Sí. Es la Venus, que tiene hasta un perrito. La Venus de Urbino, gran provocación para esta figura, también comisionado por un recién casado. Ajá. Que aparentemente quería regalarle esto a la mujer para que fuera aprendiendo qué es lo que tenía que hacer. Sí, claro. Mira, ella. Muy bien, muy bien. Sí. Él, es casi pornográfica esta Venus, porque tiene una manito allí en cierta parte como si se estuviese masturbando. Exactamente. Ah, mira. Y además tiene, bueno, las rosas en la mano también, sí. que son coloradas, no son blanquitas y puras. No, muy pero bien. Pero sobre todo hay una Venus muy parecida que él había aprendido de su maestro Giorgione. Sí. Casi en la misma pose, pero la otra está durmiendo, está con los ojos cerrados. Sí, esta está provocando. Esta está provocando, incluso está maquillada. Sí, okay, muy bien, la veo, bueno, la veo, sí. Y tiene, y detrás le puso estas mujeres, estas asistentes que están buscando en un baúl ropa, probablemente para vestirla. Ah, okay, sí, hay una ventana. El perrito como símbolo sí. de fidelidad, porque es una recién casada. Qué bárbaro. Y para zafar sí. de los escándalos de la época, sí. o del escándalo que iba a causar, la nombró la Venus. Ah, claro. De Urbino. Claro, ya está. Urbino era el conde que la había comisionado. Sí, una vez que la pasás a la mitología, listo, se terminó, no hay discusión. Exactamente. Claro, exactamente. Qué bárbaro. Pero bueno, fue sí. causó y sigue causando y muchos después pintaron Velázquez, pintó una muy parecida. La Olimpia de Manet o de Renoir de Manet también muchos siglos después sí. y siguió escandalizando en la época bueno, en la época que fue pintada y después en la época victoriana, en el 1800, esas sí. cosas eran. Mark sí. Twain, el escritor americano, estaba ajá. horrorizado cuando la vio. Y estamos hablando de una época medianamente claro, reciente. Claro, claro, claro. Un boludo. Sí. Y no sé si tenés sí. una que te mandé y si tenemos dos minutos más. Sí, un tipito a caballo. Con un caballo enjaezado y el tipito con una armadura y una lanza sí. en ristre. Sí, Carlos V, emperador. Ah, bueno, sí. De los Habsburgo, fíjate, el después lo pintó en dos o tres oportunidades, sí. le pagó 1000 ducados, lo a que sea, sí. que haya el equivalente a lo que sea, pero ya el solo hecho de decir 1000... Sí, sí, ya era mucho. Era una fortuna considerable. Le alcanzó para un... Y lo nombró pintor de la corte. Sí, le debe haber alcanzado para un Smart TV. Sí. No, y bueno, fíjate el mentón, sí. eso es gracioso. Bueno, es reconocible toda la familia de los Habsburgo porque todos tienen ese mentón prominente que tiene un nombre en medicina. En medicina se llama prognatismo máxilo inferior. Exactamente, prognatismo. Sí, máxilo inferior, hay que especificar. Sí. Sí, sí, hay sí. otros prognatismos. Sí. Así no, que no, bueno. Pero el prognatismo sí, de la mandíbula inferior. Eso es. Bueno. Pero aparte esto está hecho con lujo de detalles, porque veo la armadura y realmente se me cae la baba, me gustaría tenerla acá en la hostería. Sí. La armadura de Carlos Es maravillosa. Sí. Y tal vez te gustaría tener también en la hostería, porque incluso se parece a Leda. No sé si tenés la Magdalena penitente. Sí, la tengo a la Magdalena, hermosa como Leda. Hermosa. Sí, hermosa. Es absolutamente como hermosa cuando sí. estás, cuando la miras ahí de frente al lado personalmente, parece que realmente se va a mover y tiene la textura, volviendo un poco al arte de Tiziano propiamente dicho, una cosa en la que se destacaba era la piel. Ah, claro, claro. La claro. pintura se la de ve. La piel. Se la ve. Y esta pintura también fue un poco escandalosa. Sí. Porque decían los críticos de la época, si algo no tiene esta Magdalena es expresión de penitente. No, claro. No, para nada. No, para nada. Para nada. Para nada, sí. Pero está el atributo, como se llama en arte, sí. El objeto que define, y está ahí la urna, ¿no? El vaso con el aceite. Bueno, siempre me llamó la atención esto de charlar y de escribir pinturas a través de un medio ciego, ¿no? De un medio que no podés enviar ninguna imagen, salvo que las cuentes, que es lo que hacemos vos y yo, tratando de, yo creo que de despertar la curiosidad para que alguien vaya a buscar Tiziano, ya que tenemos mucha información sobre eso en internet, y vaya a buscar Tiziano y se desayune de quién era ese tipito allá por el 1500 y chirolas. Así es lo único que podemos hacer. Sí. Che, gracias, nena, te mando beso grandote. Un abrazo de luz y sí. Bueno, un beso a Leda, ya que la estuvimos evocando. Dale. Beso grande. Hasta la próxima. Chau. Bueno, la escuchaste a María Cristina Amigone Benfield desde 1 hora y media de Londres, ahí nomás. ¿Y dónde la escuchaste? Acá, en el desconcierto.